Vamos a hablar de un temita, la verdad, que nos pone sumamente contento y que el concejal Mauricio Rey habló hoy de la discapacidad. Vamos a hablar con un referente del tema de discapacidad. Es especialista en intervenciones psicosociales y promotor de derechos de las personas con discapacidad. Hoy en un momento complejo, y aparte nos le vamos a preguntar porque se generó una nueva fundación de deporte adaptado y asistido que tiene que ver con la discapacidad. Hablamos de Omar Acosta, que lo tenemos en comunicación. Omar, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Primero, felicitaciones porque sé que te entregaron un premio en Santa Fe, Destacados 2024, así que iniciamos así la conversación. Omar, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo, saludarte a vos y a toda tu audiencia y felicitarlo por estos 10 años del programa también. Ahí está, te agradezco. Bueno, pero Destacado 2024, premio merecido que tenés. Contanos un poquito sobre esto primero y después vamos a hablar de todo tema de discapacidad. Bien, lo del premio Destacado fue una sorpresa. Yo vengo laburando, justamente se cumplió en enero de este año, se cumplieron mis 10 años en el trabajo en discapacidad. Mira. A nivel país y un poco internacionalmente, y en Santa Fe estoy hace 6 años trabajando con el tema de discapacidad, precisamente en el norte de Santa Fe, la zona Reconquista, el departamento General Brigado, con distintas formaciones, ¿no?, de capacitación en personas, en agentes de cambio, cual llevó a armar mesas promotoras en cada localidad de los departamentos, y surgieron muchas ideas, en el cual soy autor, digamos, y coordinador del Consejo Participativo Social Comunitario en el norte, en el cual trabajamos con muchas asociaciones civiles y fundación, y también estamos con el tema de talleres en las escuelas en discapacidad. Mira, por ahí bueno, me sorprendió la convocatoria del Casino Santa Fe y del grupo que tiene que ver con Estudio Santa Fe, Pro Estudio, y un programa de deporte que siempre están a full con el tema de también de discapacidad, en poder, yo muy contento y honrado de haber recibido ese premio Destacado 2024 por la trayectoria, ¿no?, en el trabajo de discapacidad, empatía, digamos, y bueno, en esa noche fui el más destacado de todos porque la temática que yo manejo y con el equipo es muy sensible a la sociedad. Seguro. La temática de discapacidad siempre son últimos. No se escuchen, y bueno, por el tanto de andar visibilizando, por ser uno de los activistas de tener la voz a nivel nacional y llevar a cabo lo que tiene que ver con la promoción de derechos, bueno, fui obviamente llamado por ese premio, y la verdad gracias a todas también las personas con discapacidad que han apoyado para también esa postulación. Ahí está, bueno, merecido lo tenés, Omar. Bueno, Omar, nos metemos con el tema de discapacidad. Si querés hablar un poquito de esta nueva fundación, que la verdad que está buenísimo, porque sabemos que el deporte juega un rol clave en el tema de discapacidad. Contanos un poquito sobre eso. Sí, la fundación EFEDA, que es una fundación, Escuela de Deportes Adaptados, está hecha a nivel nacional en Buenos Aires, justamente Juan Estanelli es su presidente, y yo soy coordinador, digamos, y capacitador de lo que tiene que ver con esta fundación, quien va a llevar la voz y está llevando, armando, la idea es poder consensuar, trabajar con municipio, con provincia, con nación, con clubes, el tema de la inclusión en el deporte. Bien. Es muy importante la inclusión en el deporte, más que nada porque también tiene un poco una parte de rehabilitación a las personas con discapacidad, y a su vez también tienen la parte que nosotros siempre decimos y soñamos, que tengan la participación social, digamos, como debe en los deportes, hoy en día, poder participar. ¿Cómo está ese tema que dijiste vos ahí cuando ibas describiendo esto, los vínculos con Nación y con las provincias para avanzar con el tema de discapacidad? Porque viste que se habla, se generó la polémica en torno de cortar alguno o desregular el tema de la discapacidad. ¿Cómo estás viendo todo eso, Omar? Hoy por hoy, nosotros, como siempre, vos sabés que yo vengo laburando a pulmón con el tema asociaciones civiles y fundación, yo creo que somos el motor, hablamos que la asociación civil y la gente es el motor de todo lo que se arma. Sí tenemos algunas allegadas, conocidos, pero es difícil hoy por hoy a nivel nacional concretar algo, ¿no? Es muy difícil, pero nosotros seguimos intentando porque esto es algo colectivo. Yo creo que esto tiene una ley, la ley más de la Convención de las Personas con Discapacidad, articula esto del tema del deporte, porque es una realidad que se tiene que llevar adelante. Uh-huh. Y con las provincias, yo te soy sincero, trabajo enteramente 100% en Santa Fe Capital, donde estoy hace 6 años, en Santa Fe, lo que tiene que ver también con Rosario, porque ahí hay concentraciones ya del tema de deporte adaptado y deporte asistido. Uh-huh. Muchas personas por ahí preguntan cómo hacemos la gestión mediante algunos concejales, ¿no?, que tengan mucho interés en la temática de discapacidad. Para nosotros nos abre la llave para poder concretar cuestiones con proyectos a los municipios que ellos están trabajando. Uh-huh. Y también elevar, de mirante el municipio, elevar proyectos a las provincias que tienen algunas tienen las leyes adheridas, la ley nacional, uh-huh, algunas no, en el tema también de capacitación, en el tema de deporte, que uh-huh, eso es lo que yo estoy últimamente, estoy ahora con el tema de capacitación al deporte asistido y en esta temática, que es muy importante, porque las personas con discapacidad necesitan una coordinación en el tema de deporte para poder salir adelante de su zona de confort, obviamente, y ser más equitativo. Uh-huh, ahí está, ¿eh? Y con el tema, viste que siempre ante cualquier emprendimiento o iniciativa uno requiere de recursos. ¿Cómo estamos con ese tema? Te hablo de las personas con discapacidad puntualmente, esto de las pensiones no contributivas, del tema del certificado único de discapacidad. ¿Cómo está todo ese tema, Omar? Hoy por hoy el tema de las pensiones no contributivas, hubo un poco, no así un recorte, sino un análisis, ¿no?, en lo que ya se había trabajado. Uh-huh. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, Omar, no se puede ingresar a hacer un certificado de discapacidad, porque antes de hacer la pensión uno tiene que tener el CUD, el Certificado uh-huh, Único de Discapacidad, para poder tramitar la pensión con una contributiva, ya sea nacional o una provincial. Yo creo que acá en Entre Ríos se está trabajando con la nacional, porque lo de Entre Ríos es como una ley 3045, que eso no alcanza para nada. Uh-huh. Yo creo que eso se debería modificar mediante una ley, un proyecto de ley, que tenga que tener como un salario vital y móvil ya. Ahí la ley está. 3045 ya no sirve. Ahí está, mirá qué bueno. ¿Y se avanza con eso, Omar, o no? No, no se ha avanzado nada, se ha hablado. Yo he intentado poder llegar ahí, lo que es provincia de Entre Ríos, lamentablemente nunca me dieron mucha bola Entre Ríos, por eso estoy más avanzado en otras provincias, trabajando fuertemente, codo a codo con personajes de la política y con personajes también con el mundo del activismo, así también como, no voy a dejar de mencionar, el gran trabajo que hacemos en el norte de Santa Fe, que está Laura Alarcón. Bien. Está Remigio Rojas, ellos que están coordinando las mesas promotoras del norte, que justamente están abocados al trabajo de discapacidad, porque tienen su hijo Axel, una persona con discapacidad de parálisis cerebral, quien ha participado también en deporte y también fue premiado también junto conmigo en esa noche, porque tiene una trayectoria en deporte asistido. Que por ahí preguntan, ¿cuál es el deporte asistido? El deporte asistido es de una persona con silla de ruedas con un corredor uh-huh, amateur opcional que hace la corrida con una persona con discapacidad. Ahí está buena la aclaración. ¿Y qué rol importante, Omar, esto de articular con las instituciones, intermedias, con los clubes, en algunos casos mucho laburo también con lo que pueden ser las iglesias? ¿Eso está bueno en discapacidad, esa articulación, o no? Sí, es fundamental poder trabajar sobre la educación en el deporte, uh-huh, en el deporte, en la inclusiva, adaptado. Hay muchas personas que nosotros en Santa Fe hay un grupo de pastores, ¿no?, de iglesia, que se interesan en el juego, y también están los grupos de otros grupos de deporte, como te puede decir el Club Social de Hockey de Santa Fe, que son también parte de la organizativa de los premios que entregan a las personas con discapacidad, el reconocimiento que por ahí la provincia no hace, el reconocimiento que por ahí no hace la sociedad. Bueno, entonces eso me marcó un camino, me alineó a poder armar algo de por qué nosotros, como instituciones nacionales e internacionales, no poder también organizar algo en la provincia de Entre Ríos, tanto como Santa Fe, para poder entregar premios a las personas deportistas. Uh-huh. Obviamente se le entrega solamente a los deportistas que están en los Paralímpicos, en los Olímpicos, pero también tenemos personas con discapacidad que tienen juego amateur, que son personas que también deberían ser reconocidas. Mira qué bueno, ¿eh? Omar, ¿y qué desafíos se vienen de acá al más? Bueno, acá en MAS hay muchos desafíos en el tema del deporte. Nosotros ya de la parte de la agrupación Discapacidad de Adultos Mayores de Entre Ríos ha tomado contacto con una coordinadora en deporte y diversidad de Rosario, que tiene una cancha inclusiva, que tiene es la primer cancha en tema de deporte y discapacidad a nivel mundial, está en Rosario, que obviamente hoy por hoy está en prestaciones con personas convencionales, pero hay un equipo lindo que se está formando para poder ser invitado a las chicas, más que nada chicas que están por jugar con distinta discapacidad, fueron invitadas para poder estar en jugar en México. Y eso también es algo importante, que ya hemos tenido ese llamamiento del deporte adaptado a viajar a otros países. Y eso da más importancia porque, bueno, yo de hace 10 años que estoy en el tema activismo en discapacidad, siempre capacitándome para poder ser hoy orador y dar charlas en discapacidad, he tenido la oportunidad de poder estar en otros países dando charlas y convención, y ahora ya estoy convocado en Ecuador para el 26 y 27 de julio para poder estar como impositor del tema de deporte adaptado en discapacidad. Bien, buenísimo, ¿eh? Bueno, Omar, la verdad que un gustazo tenerte. Bueno, temita que vamos a seguir charlando porque me parece sumamente importante, ¿eh? Te agradezco como siempre la predisposición con el programa y bueno, la vamos a seguir, entonces generamos el compromiso. Sí, Pablo, vamos a seguir pronto seguramente con más novedades sobre el tema de deportes adaptados, lo que se viene algunas capacitaciones seguro en Entre Ríos, esto que es importante, el deporte es inclusivo, es hablar con las provincias y poder bajar después de las provincias, obviamente, del Ministerio de Desarrollo Capital Humano, coordinar algo con el IPRODI, hacer algo en conjunto en capacitación en discapacidad, tanto en deporte como lo que tiene que ver con la convención. Espero a ver que haya buenas nuevas novedades para poder comentarte a vos y a toda la audiencia ahí de Concordia. Perfecto, Omar, te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí está, qué linda charla.